me gusta definirme como artista independiente, porque uh-huh. de alguna manera los que somos artistas independientes nos ha tocado pasar por un montón de cosas, por ser vestuaristas, por ser, digo, cuando uno es coreógrafo y hace sus primeras obras, inevitablemente termina aprendiendo un poco de todo, de lo que pasa en la escena, de lo que pasa abajo, como productor, como su propio representante también, claro. como esto que ofrece el arte, que es posibilidades. Uh-huh, sin duda. Bueno, te permite también ponerte en el lugar de las otras personas que también siguen adelante con esos trabajos que vos ya recorriste, ¿no? Entonces hay como un entendimiento más cercano de todo eso, ¿no? Sí, bueno, justamente acá en la compañía de La Una están los chicos, digamos, que están todavía cursando y que muchos están haciendo sus primeros trabajos. Y yo siempre les digo, lo importante es hacer y después todo lo demás más viniendo. A veces me van preguntando cómo fue Computo, cómo es que tuvo tanto éxito, cómo es que organizo mis giras. Y digo, mirá, una cosa te va llevando a la otra. Yo siempre digo, confío mucho en el trabajo y en la voluntad. Uh-huh. Bien. ¿Y cuántas horas de trabajo le venís poniendo a tu arte? Me imagino que mirá, cuando a una le gusta mucho algo, le dedica prácticamente la vida entera, ¿no? Y eso justamente es una pregunta bastante difícil de responder, y yo muchas veces me pregunto a mí mismo, a veces siento que trabajo un montón, a veces siento que trabajo poco. Cuando uno trabaja de lo que ama, a veces es difícil ponerle un límite porque uno sigue pensando. Claro. Sigue pensando en la obra, digo, sobre todo cuando ahora también estoy en proceso creativo de una nueva obra, además de Puto, y cuando uno está en proceso creativo, como que digo, no corta nunca. De hecho, yo digo, las cosas más importantes de mi arte me surgieron en cualquier momento, en claro. cualquier lugar. Uh-huh. Digo, como son cosas que van pasando, pero siempre digo que yo trabajo mucho, soy un poco adicto al trabajo, pero también estoy muy feliz de trabajar de lo que amo, que yo creo que es un montón. Digo. Seguro. Vivir de lo que uno quiere, de lo que uno construye. Y bueno, me pasa con Puto, que también es un trabajo que nunca termina, porque más allá de todo el trabajo que hago en escena, es un trabajo que tuvo mucha repercusión por fuera y también uh-huh. mucha repercusión política, que me ha llevado a de alguna manera, en algunos casos, ser un poco un referente de lo que son los derechos y la diversidad sexual, y tener que dar muchas notas y estar dando charlas. Y eso también, yo digo, es parte del arte político. Claro, sin duda. Y en tu militancia, ¿cómo la llevas? ¿Dónde la ejerces? ¿Estás en alguna organización? ¿De qué manera, digamos, militás y activás? Mira, yo tengo, digamos, siempre tuve algún espacio de militancia, porque me parece que es algo, bueno, es una de mis pasiones, además del arte. La política, entendiendo como política de lo que uno puede transformar de este mundo, de uno uh-huh. lo que puede colaborar. Participé como estudiante en el Centro Estudiante, en ese tipo de organizaciones. Después estuve también en COCOADATEI, que es la Asociación de Coreógrafos de Danza Teatro. Entonces también estuve como más militante de la danza. Y después de Puto me fui centrando a lo que es la militancia LGBT. Y no tanto desde una organización, sino más desde mi arte. Si bien la obra está recomendada por la Federación Argentina LGBT y yo tengo contacto con distintas personas, digo, no tengo tiempo de comprometerme con una organización, y también en mi caso particular, mi militancia, yo creo que soy más productivo desde mi arte claro. que dando un discurso. Uh-huh. De hecho, creo que la obra Puto y un montón de otras obras tienen la posibilidad de llegar al corazón y al cuerpo de otras personas, inclusive a veces mucho más que lo que puede llegar un discurso o un panfleto o convencerlos de otro lado. Digo, bueno, eso es lo que claro. yo siempre digo, bueno, mi herramienta es el cuerpo, es claro. mi lenguaje de comunicación, uh-huh. es el movimiento. Y bueno, contanos sobre la obra. Ha tenido muchísima repercusión, he estado leyendo algunas de las críticas que son excelentes, así como hay a quienes les gusta, hay quienes también han prohibido su presentación, ¿es así? Sí, bueno, es una obra que ha tenido mucho recorrido. Es mi tesina de graduación también de la universidad, y la verdad que cuando estrené la obra no creí, bueno, uno nunca sabe cuando hace una obra, ¿no? Como que uno crea una criatura y después tiene vida propia. Toda la repercusión que iba a tener, más allá de, bueno, las buenas críticas y la repercusión acá en Buenos Aires y el proyecto Puto Federal de ir girando por las provincias, me pasó esta experiencia repentina en el no viaje de Brasil, digamos, que me enfrentó también a decir, esta obra está hablando de temas que hoy en día se están poniendo en juego, que, uh-huh. que no son territorio ganado, como pueden ser los derechos de una persona homosexual, y cómo puede ser que que digamos, más allá de bueno, la gente que me admira y que me apoya y que va al teatro y que le encanta y me aplaude y me dice, estaría bueno que vayas a tal lugar o tal otro, en algunos lugares hay personas que pueden llegar a tener un odio contra mi trabajo y contra mi militancia y que no quieren que los gays tengan visibilidad, digamos. Uh-huh. Porque la obra, te cuento brevemente, la obra es un unipersonal de danza teatro que trata un poco el conflicto de un puto dentro del armario, una persona que no se acepta a sí mismo y está luchando, y en ese luchar se desnuda lo que puede sentir una persona cuando la sociedad le dice no tenés que ser esto y se siente eso. Uh-huh. Esa es un poco la temática de la obra, de una manera cruda, expone esas sensaciones, esos sentimientos desde el texto y desde la palabra y desde el cuerpo. Y eso lamentablemente, bueno, lo que está sucediendo ahora en Brasil, ¿no? Con el ascenso de la ultraderecha y otros también grupos en distintos lugares de América Latina y en el mundo, que a veces para uno es difícil de entender, están en contra de eso, o sea, y están dispuestos a censurarte y a hacer lo posible para que no puedas manifestarte. Uh-huh. Sí, una realidad a la que no escapa nuestro país, donde también hay sectores que están muy organizados, incluso ocupando muchas bancas, ¿no? Legislativas. Exacto. Y están haciendo su trabajo político partidario en contra de los derechos. Y hay manifestaciones que directamente ya están marchando, por ejemplo, para la derogación de la ley de identidad de género y cosas exacto. Así. Exacto, sí, la verdad que es muy preocupante, me ha tocado en este último tiempo dar muchas notas y bueno, reflexionar y invitar a la gente también a reflexionar, ¿no? Acerca de que a veces se cree que los derechos conquistados o lo que se avanza no se retrocede, y lamentablemente en la lucha contra la discriminación y otras luchas no siempre se avanza, a veces se retrocede. Uh-huh. Digo, no es que vamos en una misma dirección, y algunas cosas. Yo tengo 36 años y la verdad que la censura es algo que yo ignorantemente te digo, como artista creí que no me iba a pasar a mí, bueno. Creí que era algo que le había pasado a otros y no me iba a pasar a mí. Uh-huh. Y de repente hoy me está pasando y también es, bueno, saber que en este mundo hay gente que sí está a favor de la censura y que hay temas que prefiere que no se hablen y está dispuesta a dar batalla para que claro. No se hablen, todo eso. Uh-huh. ¿Qué te pasó en Brasil? Mira, que la verdad yo presenté, bueno, este año estuve en México, estuve en Bolivia y después a principio de año presenté la obra para un festival en Recife, en Brasil. La obra fue seleccionada, fue asignada a la programación, lo que pasa en general en un festival internacional, te envían una carta de invitación, digamos, todas las formalidades de que uno quedó seleccionado y va a tener la función. Y bastante poco tiempo, más o menos 2 semanas antes de que yo viaje, me llega un mail diciendo que el comité de la Asociación Cultural se reunió y en función de ciertos ataques a artistas militantes y que apuñalaron a un capoeirista, un colega capoeirista ahí de la Universidad de Pernambuco, decidieron dar de baja mi obra porque ellos sentían que no podían garantizar mi seguridad y en el mail decía literalmente que pensaban que mi vida podía correr riesgos si yo hacía esta función que estaba programada para realizarse en la Universidad Federal de Pernambuco. Ajá. En un lugar donde, según me dicen, pasan 40.000 personas y con la crecida de odio hacia los homosexuales, yo podía correr peligro. Algo que para mí fue como, digamos, un balde de agua fría de decir en qué mundo estoy viviendo. Claro. Porque uno, como artista independiente, yo digo, estamos acostumbrados a la crisis económica, que los festivales se posponen, que no hay presupuesto, que problemas técnicos, problemas organizativos, pero de seguridad, sinceramente, en mi carrera nunca me había, mismo computo, que ya llevo más de 2 años y pico girando, nunca me había nadie mencionado, dicho que yo podía, que mi vida podía correr riesgo por la salud. Claro. Y lo más triste de esto es que a partir de, bueno, toda la repercusión, todas las notas que tuve, y yo viajé 6 veces a Salvador porque soy a Salvador de Bahía, Brasil, uh-huh. Porque soy profesor de danzas africanas y me formé ahí, y con todos mis amigos y conocidos de Brasil, me fue muy triste recibir la noticia de decir, no, qué bueno que no vas, la verdad que me parece que ahora no da, realmente estarías corriendo riesgo. Viste, yo hablaba con una amiga justo la semana pasada que vive está viviendo en Salvador, le digo, ¿pero a vos te parece realmente que mi vida corre riesgo? Y me dice, mira, yo no creo que te hubiesen matado, pero apedreado después de la función, seguro. Uh-huh. Cuando escuché esas palabras de una persona que vive en Brasil, uh-huh. dije, como uno toma conciencia de decir, bueno, evidentemente, ¿cuánto nos falta y qué necesario es el trabajo de seguir abriendo puertas? Así es. Qué importante también la posibilidad de hablar de nuestras cuestiones relacionadas a nuestra sexualidad, ¿no? Hay una negación también y hay una forma de sostener todas estas discriminaciones que tienen que ver con la ignorancia sobre determinados temas, ¿no? Y también hay una lucha para no a la educación sexual integral, por ejemplo, en las escuelas. Bueno, yo estoy ahora haciendo, el proyecto Puto Federal es hacer la obra en las 23 provincias de la Argentina, ya estuve en 12. Bueno, a mí me interesaba mucho artística y políticamente poder también salir de Buenos Aires y bueno, estar en distintos lugares. Y la verdad que es muy triste ver cómo en muchos lugares, yo siempre me conecto con ciertos grupos de militancia en cada lugar y cómo hay también en cada lugar se está haciendo en este último tiempo, con cierto como... de hecho las notas que me hacían le decían el efecto Bolsonaro y la verdad es que sí, en este país hay como en toda Latinoamérica, ¿no? Se está hablando de una cierta ola de derecha de gente que se va organizando en contra de la información, en contra de la educación sexual, en contra de respetar a personas con distinta orientación sexual, y todo esto lo voy viendo y a la vez veo la otra parte, porque yo, soy optimista, digo siempre. Y bueno, veo como que es una oportunidad para realmente crear lazos y estar fuertes en todos los lugares donde voy. Digo, la verdad es que todas las cosas que hemos conseguido, las hemos conseguido luchando y las hemos... Yo digo, me ha tocado también que hacer funciones con militantes importantes de LGBT de este país, y yo siempre digo, gracias a que hace 30 años hubo gente que se animó a inaugurar una marcha del orgullo gay, yo puedo hacer esta obra. Claro. Este sábado, casualmente, es la marcha del orgullo, y acá en Buenos Aires se prepara con camiones, y una fiesta de un montón de gente, y yo digo, no nos olvidemos que esto no salió de la nada. Claro. Yo cuando era chico, de hecho la historia cuesta un poco la vivencia de un puto reprimido, y yo les digo, sobre todo a los más jóvenes, ¿viste? O sea, yo cuando era chico no había un gay en la tele, no había un gay en la radio, ni en La Pampa, ni en ninguna provincia. Claro. Le hacían una entrevista a una persona que haga una obra que se llama puta. También hay que ver como lo que se ganó para estar fuertes y para con amor también seguir, ¿viste? Claro, sí, y seguir luchando. Sí, sí, hay toda una lucha y un montón de personas que le han puesto el cuerpo literalmente a esta cuestión como para que ahora estemos transitando esto, que lo mencionábamos recién, hemos avanzado en derechos desde lo legal, desde lo cultural, desde lo social, pero también, se siguen sufriendo los embates, ¿no? Vamos a contarle a la gente que por ahí recién se está enganchando con nuestra charla. Estamos conversando con Ezequiel Barrios, artista independiente, lleva adelante una obra que ha tenido y sigue teniendo mucho impacto, que se llama Puto. Es un espectáculo de danza teatro. Entre muchas otras cosas, yo decía también, sos egresado de la Universidad Nacional de las Artes como licenciado en composición coreográfica, y este trabajo fue tu trabajo final, tu tesina. Exacto, sí. Ajá. Es mi tesina de graduación de la licenciatura, por eso además de ser una obra que yo he presentado formalmente en un teatro y con la que sigo girando, también la acompaña una investigación y un texto teórico que elaboré a partir también de la obra escénica. Bien. Ezequiel, ¿nos puedes contar un poco? La obra habla, es un tanto autobiográfica, podemos decir. Exacto. Uh-huh. Tiene un punto de partida autobiográfico, donde yo hablo de mi historia, y a partir de la excusa de hablar de mi historia, hablo de otras claro. historias, pero sobre todo pongo el cuerpo, porque a veces me preguntan, ¿vos hablas de vos? Sí, yo soy autor e intérprete, o sea, yo escribí la obra, pero por ahí a veces lo que más impacta de la obra es que yo, un cuerpo en escena, transpirado, desnudo, dice un montón, está mi cuerpo, está mi testimonio, a veces hago esta analogía, ¿no? Cuando uno ve una película en en el cine, y al final de la película dice basada en hechos reales. Uno sabe que no todo lo que está sucediendo claro. en la película pasó, uh-huh. pero uno sabe que algo de eso pasó, y claro. a partir de eso todo cambia, porque uh-huh. se rompe, que es algo que trabajo desde lo performático. La performance trabaja mucho este código en el cual el límite entre la ficción y la realidad se cruza. De hecho, yo en el medio, más allá de que hay algunas partes improvisadas, e interpelo a los espectadores, uh-huh. También voy modificando algunos textos y también hablo de actualidad en el mismo espectáculo que está ensayado. Entonces la gente Bien. Todo el tiempo está con esto, bueno, esto es real, no es real, y decís, uh-huh. ya deja de ser importante si lo que están viendo y lo que están sintiendo me pasó a mí, a mi propio cuerpo, o le pasó a otro cuerpo. Yo digo, de alguna manera mi cuerpo es un ejemplo de lo que es un puto dentro del armario, y yo lo sigo haciendo porque sigue habiendo putos dentro del armario, uh-huh. hubo antes que yo y va a haber después. Uh-huh. Entonces la obra tiene ese código, tiene mucha danza, tiene mucho movimiento, son 50 minutos en los que estoy todo el tiempo en escena y me muevo mucho, que siempre dicen como mucho despliegue físico. Uh-huh. Yo vengo de las danzas africanas, y en las danzas africanas se trabaja mucho lo aeróbico y el llevar el cuerpo hasta el límite, como una forma de acceder a una verdad más auténtica, ¿no? Claro. Cuando uno está, yo digo, cuando uno está cansado y ya se le va, no tiene aire, ahí es sincero. Entonces, uh-huh. Ese es un poco el código que atraviesa toda la obra, que tiene partes mías, bueno, por supuesto otras partes que me exceden, y partes poéticas, que yo siento que la gente, nada, evidentemente por toda la gran repercusión que tiene, le permite acceder a las emociones, ¿viste? Poder saltarse toda esa cosa de contar la historia, decir, sentirlo. Bueno, ¿querés vivir? ¿Querés sentir lo que siente un puto dentro del armario? Bueno, vivir la experiencia, puto, venía a ver la obra y no la vas a ver, la vas a sentir. La vas a sentir. Qué bien. Ese es como un poco el objetivo y bueno, lo que viene sucediendo. Bien. Ezequiel, ¿dónde naciste? Yo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y viviste siempre ahí? Me mudé mucho, viví 5 años en Escobar, que es a 50 kilómetros. Digo, no soy un pibe de barrio porque me mudé 20 veces, uh-huh. literal, pero sí soy porteño, he pasado por muchos barrios porteños. Uh-huh. Y has recorrido el país y otros países, y cuando vas de una provincia a otra llevando tu arte y demás, ¿notas que hay distintas situaciones sociales, distintos niveles de apertura respecto de la temática que abordás? ¿Es todo lo mismo? ¿Cómo lo ves? Mira, uno de mis objetivos del proyecto Puto Federal, de ir a las 23 provincias, es sinceramente como poner en tela de juicio algunos prejuicios que a veces parecería ser que la gente, yo creo que por ahí cuando uno va a un lugar más pequeño, como puede ser una ciudad más pequeña, un pueblo de menor cantidad de habitantes, la gente tiene más reparos, y yo voy un poco derribando también uh-huh. esos prejuicios, y bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? Digo, poner... Sí. Digo, yo estoy en contra de todo tipo de discriminación. Te digo, bueno, vamos a ver qué prejuicios hay. La verdad que en cada lugar es muy diferente cómo lo toma la gente, pero me ha sorprendido mucho, por ejemplo, cómo me han abrazado ciertos pueblos o ciertos uh-huh. lugares que uno dice que por ahí no tienen tradición teatral, claro. o que tampoco tienen una gran tradición de militancia LGBT, uh-huh. pero que me abrazan, y en otros lugares sí he sentido... Bueno, en cada lugar, yo te digo, en cada provincia, no sé cómo me dirás vos de La Pampa, después te voy a preguntar, pero a cada provincia donde voy, lo primero que me dicen es, mirá que acá es muy conservador. Todas las provincias me dicen lo mismo, y la verdad es que algunas lo dicen y no lo siento yo, y les tengo que decir que en Buenos Aires hay un montón de conservadores, que claro. no se crean que acá, viste, uh-huh. que acá todo el mundo es totalmente open mind, y sí me ha pasado, tengo el caso de puntualmente de Salta, en donde me han dicho, es muy conservador, y llegué a Salta y dije, ah, claro, sí, es verdad, acá uh-huh. hay mucha gente conservadora, con una influencia de la iglesia muy grande, claro. muy poca visibilidad gay, ¿viste? Uh-huh. Lo conocí muchos gays y muy tapados, ¿viste? Donde, nada, sociedades en donde por ahí más está bueno que uno vaya. De hecho, a la obra le fue muy bien, fue muy emotiva la función, mucha gente llorando, me aplaudieron de pie, y yo pensaba, ¿qué está pasando? Y digo, claro, está pasando que en esta ciudad nadie se anima a decir puto. De claro. hecho, la directora del festival nunca dijo puto, dijo la obra de este chico que vino a Buenos Aires, ¿viste? Como, claro. como para que te des una idea de anécdota. Sí, sí, sí. Por ahí uno llega a un lugar y dice, ah, claro, en algunos lugares es más rupturista que en uh-huh. otros no sé, te puedo dar el caso, por ejemplo, de Santa Fe, que yo fui a la casa LGBTI, donde hay una subsecretaría de diversidad sexual, claro, y donde hay un acompañamiento institucional en donde, si bien, por supuesto, hay mucho por seguir trabajando, ya hay como un territorio ganado. En Salta sentía, viste, que los putos me decían gracias por venir, gracias por venir. Yo decía, ¿por qué me agradecen tanto? Y yo, sí, claro, porque para mí es fácil ir a hacer la obra, sí, y voy, pero el que vive ahí hay que salir, hay que dar la cara, ¿no? Exactamente. Y te iba a preguntar, Ezequiel, ¿los estados te apoyan en esto? ¿Tenés algún apoyo de alguna secretaría, como mencionaste recién? ¿Recibís ayuda para poder trasladar tu obra? Mira, como buen artista independiente, la verdad es que es un malabarismo, es un, como decir, es un partido de ajedrez que uno va jugando. Claro. En cada lugar es diferente. El arte, yo digo también para desde la parte de producción, hay muchas formas de que el Estado subvencione el arte desde distintos lugares. Bueno, yo, por empezar, estoy formado por una universidad nacional que está en emergencia presupuestaria y la cual defiendo muchísimo porque me ha dado mucho y pues me parece súper importante que exista, y que me apoya en sentido no económico, porque la verdad que no tiene dinero, pero que me da un aval institucional con el cual yo a veces tengo contacto con universidades o con espacios. Después, por ejemplo, en Mendoza fui y la municipalidad me pagó el pasaje porque había un área de diversidad sexual. Ahí depende la gira y depende de las funciones puntuales. A veces recibo apoyo, en general no de calle, pero sí de que me lo hagan viable, ¿no? Claro. De un pasaje o en facilitándote las cosas, claro, un poquito, claro. Hay teatros, en muchos, bueno, no sé cómo será La Pampa, pero hay muchas provincias que tienen teatros municipales, a veces están en buen estado, a veces no tanto, pero que son espacios en donde te facilitan por ahí la sala gratuitamente, claro, o claro, no tienes que pagar los técnicos, o que tienen una cierta difusión. Así que siempre es así mixto, entre lo privado, lo estatal y lo, y ahí vas, y los amigos. Y bien, y la, claro, gente, eso, sí, la seguramente, red. La red. Bueno, ojalá que en algún momento pases por La Pampa. ¿Conoces nuestra provincia? No conozco La Pampa. Y bueno, esa sería una excusa impresionante, mirá. Por supuesto. Sí, de hecho yo a veces hago el chiste a mi amiga, y si a veces hablo con amigos, hago el chiste, bueno, yo inventé todo esto, pero en realidad lo que quería era conocer la Argentina. Hice una obra y dije, voy al proyecto de Punto Federal, quiero ir a las 23 provincias. Quiero ir a todas las provincias. Y bueno, la verdad es que me encanta, por supuesto tengo intención de ir a La Pampa, de hecho en su momento me pasaron un contacto y ahí voy, ahí voy remando. Bueno, desde ya les agradezco a ustedes la entrevista. No, les y aviso también que cuando tenga algo, los voy a volver a mostrar. Claro, bueno, no, pero para comentarles. Claro. Pero mantengámonos en contacto, Ezequiel, para poder ser parte también de esta posibilidad. Por supuesto, ya estamos en contacto. Ya estamos en contacto y seguiremos. Porque para eso también hacemos este programa, para ser parte de una red que vamos construyendo en cada una de las emisiones que hacemos. Y esa es nuestra idea, la de ir conociendo más personas y generar vínculos y poder hacer cosas juntas. Así que lo vamos a seguir seguramente. Bueno. Felicitaciones desde acá y un abrazo muy grande. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortemos la comunicación telefónica? Mira, cuando cortemos termino mi jornada laboral y tengo que volver a mi casa a seguir trabajando en producción porque me confirmaron una fecha en Bariloche para el 13 de diciembre y tengo que mandar la carpeta y qué sé yo, así que a seguir trabajando. Bien, bueno, cansadísimo me imagino a esta altura. Muchas gracias por habernos dedicado un rato para esta conversación. Y bueno, nos seguiremos conociendo, Ezequiel. Abrazos. Seguramente. Abrazos. Muchas gracias, Verónica. Un placer y bueno, estaremos en contacto, espero presencialmente el año que viene en La Pampa. Dale, ojalá, me recontra encantaría y ojalá que pueda hacerse también a través de este programa. Sería un gustazo. Abrazo enorme.